Bueno, como decías, Negra, tenemos invitadas. Tenemos a Banda y a Coti del colectivo social Unidos por las Aguas de las Cuencas del Currulebú. ¿Cómo andan, chicas? Bien. Muy bien. Buen día. Buenos días. Muy bueno el mate. Me lo acabo de apropiar. Un termo de Frida Kahlo. A mí todavía no me convidaron, no, así que... El característico bueno. Termo de... Muy bueno. Intervenciones y... Sí. Qué grosa de Frida. Bueno, chicas, cuéntenos, ¿qué las trae por aquí? Bueno, primero queremos un poco comentar para los que no nos conocen, los pocos que no nos conocen, ¿quiénes somos? Somos un grupo de personas, de mujeres, hombres y jóvenes que se están sumando también, que, bueno, preocupados en principio por el tema del agua en la comarca, del río, de la contaminación del río. Nos venimos juntando desde hace muchos años en diferentes grupos, tratando como de intervenir colectivamente en temas que se suelen decir ambientales, pero bueno, nosotros lo pensamos como algo, en realidad no es un ambiente, nosotros somos parte de la naturaleza es parte nuestra, no es una cuestión social, socioambiental, digamos, sí. ¿No? Y bueno, últimamente estuvimos trabajando bastante el tema del fracking, por la cuestión del fracking en Allen, ¿sí? Sí. Y ahora estamos también incursionando o retomando temas con la cuestión de los agroquímicos. Bueno, Coti, capaz que... Estuvieron en un encuentro. Uh-huh. En Córdoba. En Córdoba. Participamos de la, sí, en realidad, 24ª Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, uh-huh. Famosa, que ya se viene haciendo en diferentes lugares, de puntos del país, específicamente en algunas zonas afectadas. Bueno, y en este caso, la UAC se realizó con el propósito de acompañar el acampe de bloqueo a la planta de Monsanto, que es una de las plantas, si no la más importante del mundo, que fabrica, es una fábrica muy grande que incluye, digamos, la fabricación de semillas transgénicas, y para eso tiene todo un sistema de fumigación con químicos y pesticidas altamente poderosos que matan absolutamente todo lo que brota de la tierra, dejando únicamente florecer o avanzar, digamos, la soja transgénica, claro. de la que ellos mismos utilizan, claro. Para generar y incorporan a los productos que llegan a nuestra mesa, a las góndolas del kiosco del supermercado que consumimos diariamente. Uh-huh. O sea, también nos contamina a nosotros. Estamos ingiriendo alimentos y bebidas pseudo sanas, pseudo benéficas para nuestro cuerpo, y no es así. Es decir, ni Frutigran, ni Granix, ni la Serenísima, atención con todos los productos que consumimos diariamente, y empecemos a continuar con nuestras vidas sin asustarnos, por claro. Supuesto, pero a alimentarnos un poco más atentos, ¿no? Sobre todo por los niños. Quizás estamos tratando de poner mayor atención y poner mayor énfasis en esto porque es una, por ejemplo, la ley de semillas es inminente, la aprobación o no. O sea, la decisión, el tratamiento, y claramente si se aprueba esta ley, nosotros no podríamos tener una huerta orgánica libre, no seríamos libres de poder sembrar nuestras semillas, tendríamos que comprar la semilla Monsanto, y si tuviéramos una semilla orgánica, estaríamos cometiendo un delito, según, digamos, básicamente... Sí. O a gran escala, lo que significa, digamos, la ley de semillas. Mm. Estamos tratando de profundizar un poco más en el tema, como para tener datos más precisos. Pero bueno. Pero bueno, es lo que se viene. Comenzamos a investigar en esto, a hacernos preguntas sobre qué es la ley de semillas. Invitamos a la población a generarse este tipo de inquietudes para poder investigar entre todos y poder adelantarnos a los hechos también. Mm. Es decir, esto es una de las premisas más, más importantes del colectivo. Es decir, ¿cómo hacer para ir un pasito más adelante y no tener que lamentar los hechos que ya suceden? O sea, como lo es el fracking y demás. Estamos tratando de empezar a despertar esto, un poco más la percepción y las formas de por ahí empezar a... Somos capaces de ir un pasito más adelante. Y está bueno plantear, que nos planteemos, ¿no?, como sociedad, como parte del medio ambiente, como decías hace un ratito, y sobre todo hoy, que es el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Hacernos estos interrogantes. Sí, sí. Es lo que estamos haciendo. Yo básicamente lo que digo es justamente esto. Invitamos nosotros a preguntarse. Sí, no tenemos todo resuelto, no tenemos todas las respuestas. Invitamos a que seamos cada vez más los que tenemos este tipo de inquietudes. Claro, entonces, yo por ejemplo escuchaba en relación a los productos y cuántas cosas consumimos, sí. Por ejemplo, con la soja, que ignoramos muchos vecinos de aquí, de Viedma, de Patagones, y carecemos de mucha información. Relación a eso. Por ejemplo, exactamente. De las marcas, de los productos que tienen ese componente. Prácticamente todas las que aparecen en la góndola del supermercado más común, sí, o de los kioscos más comunes donde nosotros vamos y consumimos. Todo, hasta la yerba, tiene agroquímicos o pesticidas o soja transgénica en el caso de los productos Monsanto. Y la leche millones. También. La Serenísima, Bagley. Sí. Granix, entre otros, ¿no? Sí. Bueno, galletitas. Sí, los jugos de fruta, me parece que también. Exacto, Baggio. No los solamente jugos, los que son de soja específicamente, sino los otros que supuestamente son de fruta. Pseudo, sí, sanos, igual que las cerealitas y que demás. O sea, todo tiene soja transgénica. Todos son productos Monsanto. Y uno de a poco va empezando a entender. Claro. Y a investigar. Y bueno, también googlear. Es decir, hay muchas fuentes de información que podemos utilizar al alcance de nuestra mano. Mm. Solo con investigar, nada más, podemos empezar a investigar. Incluso formas de sustituir los alimentos. Claro, eso es lo que... O no sustituir. Incluso mejorar nuestra alimentación. Porque que la leche, la Serenísima, tenga algo que sea benéfico para nuestro cuerpo, es claramente imposible. ¿Sí? Es preferible, y yo por eso, hablando en las escuelas con los chicos, les digo, chicos, no se asusten. Si ustedes fueron amamantados de bebés y toman suficiente agua y se alimentan bien y toman suficiente agua todos los días, la leche, como la leche de vaca en sí, pueden prescindir tranquilamente. Si fueron ya bien amamantados. Decir de vaca es como algo medio metafórico, porque de la vaca a lo que llega, digamos, exacto, que es otra cosa. No sabemos. Leche de vaca, son, claro. Bebidas y fórmulas. Fórmulas. Sí, porque son armadas. Exactamente. Digamos, son producidas leches para armadas. El consumo humano. Una imitación. Y, claro. De color blanco. Y pseudo sanas, ¿no? Por eso digo. Atención con lo que consumimos, a prestar atención y a despertar un poco también, porque estamos como en este hay gente que se siente realmente sumergida en un aletargamiento. Decir, bueno, consumo esto, total, si se vende debe estar bueno. Claro. No, y hay una cosa que es clarísima, que es el aumento de la incidencia del cáncer. Yo cuando era chica, hablando no bien había, desde lo personal, no había era rarísimo tanta como, cantidad como, de gente. Como enfermedad. Y ahora hoy es muy común y tiene que ver con lo que respiramos, con lo que comemos, con probablemente, porque son todas cosas que están en investigación, porque no conviene tampoco que se investiguen, con el uso del celular. Hay un montón de cosas. Yo quiero hacer un comentario, porque me parece que todo esto, que es como algo que nos llega en lo personal, está ligado a un modelo también que nosotros llamamos productivista extractivista, que es un modelo de cómo se está armando el mundo y cómo se está armando también particularmente la Argentina, se está armando hace tiempo, sí. De cómo, digamos, cómo se genera, cuál es el momento actual del capitalismo. Es un capitalismo, particularmente en la Argentina, que que avanza sobre territorios, avanza sobre las personas. Digamos, nosotros somos el principal producto del capitalismo, los consumidores, ¿no? Entonces, necesitan que consumamos, avanzan sobre nuestra salud, avanzan sobre nuestras tierras, avanzan sobre nuestro aire y sobre nuestra agua. Entonces, lo que nosotros también intentamos hacer es, digamos, nosotros, nuestras personas, como decía Coti, estamos absolutamente involucradas en esa cuestión que es política, macro, digamos, hay una ligazón. Entonces, cuando nosotros hablamos del fracking, que pasa en Allen, estamos hablando del agua que tomamos nosotros y que sale por nuestras canillas. Cuando estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de lo que está comiendo nuestro hijo hoy a la mañana, ¿no? Y son distribución de grandes territorios de tierra. El proceso de sojización en Argentina tiene 24 millones de hectáreas y un crecimiento exponencial, o sea, altísimo. Más del 60%, ¿no? De la tierra cultivable en la Argentina es de soja, ¿no? De soja, sí. Entonces, y esa soja, bueno, fumigada con lo que decía Coti, ¿no? Con glifosato cancerígeno. La OMS, después de como 10 años de que los médicos están diciendo eso, aceptó que probablemente genere cáncer, ¿no? Bueno, y todo esto que está presentado, me parece a mí el tema, para convocar, porque en este encuentro que ustedes fueron, se propusieron todos los 25 hacer una actividad. ¿Qué va a pasar en Viedma? Todos los 25, hasta que se vaya Monsanto, es, digamos, una propuesta que se está generando a nivel país, a nivel territorio, no país, incluso países hermanos, ¿no? O sea, territorio, los pueblos se están convocando todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Y sí, a través de este último viaje a Córdoba, tomamos la decisión de plegarnos a esta movida y generar actividades los 25 de cada mes sobre el tratamiento de este tema, de este tipo de problemáticas y, digamos, propuestas de solución, o sea, de acción con respecto a esto. Esto sería, digamos, puntualmente lo que va a suceder el sábado. Va a haber, a partir de las 19 horas, ¿a dónde? Convocamos en el Teatro de la Higuera, proyecciones de videos de las acciones que hemos hecho hasta ahora, un poco más de información sobre las temáticas como el fracking, en este caso, y una charla abierta sobre este último viaje a la Unión de Asambleas Ciudadanas que se hizo en Malvinas, en el acampe, el bloqueo a Monsanto, a la planta de Monsanto, que es concreto, es decir, están... Es una victoria, acampe, esa es una victoria, esta, ¿no? Es una que se está victoria. Sostener. Es decir, se está bloqueando la instalación de una planta muy poderosa, de una empresa muy poderosa en todo el mundo, y están resistiendo. A mí me cuesta porque incluso se me quiebra la voz porque solos. Están ahí, están sosteniendo la campe. Recordemos en qué lugar está. Malvinas Argentinas, Córdoba, a 14 kilómetros de la capital. Y están sosteniendo ese acampe y están luchando realmente, digamos, un montón de chicos y de gente que se ha, digamos, instalado en ese lugar y que ha pasado y que se ha quedado ahí. Y la gente de Córdoba, que es una capital, ¿no? Que es una ciudad muy grande. Realmente entras, ¿niega el tema? No, entras y te sentís fumigado. Es una reacción muy natural de la gente que se manifieste de esta forma. Ellos se presentan diciendo, hola, yo soy Vanina y tengo tanto nivel de glifosato en sangre y este químico en sangre. ¿Sí? Se hacen controles, se hacen análisis de sangre para saber cuánta cantidad de químicos ya tienen en sangre. Más efisemas pulmonares, es decir, chicos, cánceres. Que nacen con deformaciones, claro, malformaciones. Ha habido muchas mujeres, incluso adultas, mayores, que han fallecido en todo este... Sí, sí, un tema que tristemente ya llegó, digamos, lo tuvimos. Lo tenemos. Todo lo que no es glifosato, pero bueno, también hay otras cosas como está viviendo San Antonio Este, que sí, la mayoría de la población, digamos, tiene plomo, sí, en sangre, plomo es también y es un tema que cuesta remediar también, si bien sí, claro, se ha probado, pero digamos, todos los temas ambientales ya los tenemos, lamentablemente, sí, y que están los estamos viendo, los medios, digamos, ya. Antes, cuando empezamos en la radio a hablar de estos temas, era como algo que pasaba sí, en otro planeta, claro, ¿no? Entonces, no, la verdad que la gente, así como ustedes, militantes de estas causas que venían a hablar, nosotros también de las radios, desde otro lugar, digamos, hemos acompañado todo este proceso, pero igual, era como hablar sí, de sí, algo que no nos iba a pasar nunca. Entonces, bueno, uno que ha mirado, digamos, toda esta línea de tiempo, todo lo que fue pasando, todo eso que se fue diciendo, lamentablemente se está cumpliendo, sí, ¿no? Y está bueno que, bueno, que algunas cosas sea difícil de volver atrás, por lo menos seguir luchando como para que, bueno, mejorar, claro, a futuro la calidad de vida. Exacto. De la población, ¿no? Respecto de eso particularmente, además de, bueno, de esta invitación que estamos haciendo para este sábado a las 19 en La Hiera, que La Hiera queda en La Prida. Las Heras 633. Sí, Las Heras y La Prida. Casi sí, La Prida. La Prida. Iba a decir La Prida y Las Heras porque el numerito seguro que no lo sabía. Sí. Bueno, eso por un lado. Sí. Y por el otro lado también invitarlos a que los que quieran vengan a las reuniones de la asamblea, del colectivo, que son abiertas. ¿Qué día se reúnen? Nos reunimos los viernes a las 7 de la tarde, pero depende de qué actividades, no siempre todos los viernes. Claro, mejor, claro. Digamos, hay un Facebook, una página que es Colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Currulebú. Si ponen Colectivo Unidos por las Aguas seguramente ya sale. Aparece. Sí. Donde ahí vamos diciendo cuando nos juntamos los temas. Bien. Y todo. Pueden venir y si no les interesa se van, digamos. Es un grupo muy horizontal, muy abierto, donde todos realmente nos respetamos, donde las decisiones se toman colectivamente. Así que, bueno. Y nos vamos compensando, sí, bien. Y bueno, somos todos muy distintos, pero todos muy copados. Eso es lo importante. Y quiero decir una cosa más. Que la última reunión de asamblea se propuso empezar a armar un grupo para trabajar la cuestión de los agroquímicos en la comarca, porque acá se vende glifosato. Sí, sí, sí. Y no hay mucho control, o ningún control quizás, sobre la producción en el IDEBI. De nosotros, ¿no? Sí, sí. Control nuestro. No, no hay control nuestro, claro. No hay, y control estatal, que mucho también establecido por ley, tampoco hay. Sí. Entonces, claramente, ¿qué estamos comiendo? No lo sabemos. ¿Qué verduras, cuando pensamos que vamos a la feria a comer cosas sanas, no sabemos si estamos comiendo cosas sanas o no? Entonces, ¿qué? Queremos proponer que se prohíba el glifosato, en principio, generar y además, bueno, adentrarnos más en ese tema. Así que, bueno, también convocamos para los que les interese cosas puntuales como esta, armar un grupo de trabajo, que ya estamos empezando a armarlo, o sumarse, digamos, por este tema de los agroquímicos en la comarca. Bueno, chicas, bueno, se viene el acto del aniversario, sí, de Viedma. Gracias por venir en este día. Hay que inaugurar las letritas. Claro. Las letras, letrotas. Las letras bastante grandes. Increíble. Yo pensé que... Yo estas cosas, sí, uno a veces no lo puede entender. Suceden. Yo me pregunté muchas veces por qué habían derribado todos esos árboles. Parece que era para eso. Bueno. Si uno mira, estamos hablando para el oyente, volvemos al mismo tema, de hoy más temprano, creo que han hablado un poco, sí, del tema. Si uno viene por la avenida Costanera, ¿no? La margen que está recostada sobre el que sería la derecha, va por el Centro Cultural, la palabra Viedma tapa el Puente Viejo. Eso es una cosa que me parece de sentido común, que yo no soy arquitecta paisajista. Ah, no, pero digamos, me dice 1.60. Pero... Si midiera, claro, bueno, capaz pero... que Mayra, nuestra compañera que salta, zafa de esta situación que y nos está escuchando. Que pero vaya Mayra, que bueno, esa es la primera cosa que me parece de sentido común. Hay un paisaje. ¿no? Bueno, pero eso es parte de lo mismo, creo que se une en cierta manera a lo que estamos hablando antes. ¿Quién decide sobre nuestras cosas? Ahora, ¿quién da derecho a decidir sobre qué hacer en ese territorio? Es una cosa enorme, chiquita, pero es, claro, es parte de lo mismo. Absolutamente. Porque todo lo, digamos, la, por ejemplo, la ley de renegociación de los contratos petroleros que permite la, y promueve la extracción por fracking en Allen, la votan nuestros políticos. Que Monsanto, claro, que Monsanto pueda expandirse como se expandió en Argentina y fumigar a un montón, miles y miles o millones, no sé cuántos son, de personas, es porque los los legisladores votaron a favor de eso. Y acá alguien ha decidido por bueno, nosotros. Las ciudadanas también los votan. Bueno, los, además los ciudadanos, claro. En las elecciones se vota. Es verdad. Ese es el sistema que tenemos, digamos, democrático, el mejor, entre comillas, no, que bueno, podemos encontrar. Es que, pero bueno, y bueno, digamos, pero todos que tenemos una parte también de, no digo ustedes, sino lo votaron. No. Digo, pero todos también tenemos a la población a preguntarse por claro, qué votamos. Claro, exactamente. No votemos más y ya. No, no, no. No. El tema es este de las letras que estábamos hablando recién, de Bied Mota, que han puesto ahí en el monumento a Viedma. Y bueno, esta falta, me parece a mí, ¿no? De sentido común y estético de lo que, del lugar donde vivimos, ¿no? Claramente. Una costanera que es muy linda, que tiene toda una vista maravillosa al río. El río de por sí no necesita ningún adorno. Es bello de por sí. El puente, más allá de ser un símbolo de la modernidad, también es muy bello, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no necesita eso. Para ser Viedma no necesitamos una letra grande. No, bueno, para hacer por ahí más. A lo mejor se dan cuenta de que la decisión de haber invertido semejante esfuerzo, energía, tiempo, dinero, claro, en hacer algo así, no fue una cosa porque muy esa, feliz que digamos. Claro, porque eso puede ir bien en un lugar con donde hay mucho, en una rotonda donde hay mucho espacio. Bueno. Como puede ser allá arriba. En Patagones, que es enorme lugar. Que pongan Viedma ahí. No, Viedma ahí no. Pero digo, en un lugar así, donde tipo uno... Hollywood. Claro. Sí, es Hollywood. Bueno. No da. Chicas, tampoco. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas, por y eso. Y bueno, sábado, ¿qué hora? 19 horas. Sí. Sábado, 19 horas. La higuera. La higuera. 633. Bueno, gracias. Chau, chau.